que te esperas una cosa y al final acaba siendo toda la contraria. Bravo, Pepe, otra vez más. De verdad que con lo de tus relatos es impresionante, en serio. ¿Queréis comentar? Me ha encantado. Algo. Sí. ¿Queréis comentar algo, María José o Pilar? Sí, yo quisiera comentar que me encantan también los relatos, como dice Javier. Y luego este es que tiene una sensibilidad extrema, porque es una realidad que es muy cruda y muy dolorosa. Y para ellos mismos, ¿no? Para las personas que lo están pasando, porque sobre todo al principio, cuando no saben lo que les está pasando y se desorientan y se les piensan que todo el mundo les va a hacer daño o mil cosas, ¿no?, que pueden pensar. Y aquí está explicado, pues eso, que al principio no te lo esperas y luego es con todo ese detalle, ¿no?, ese cariño de que el hijo no deja al padre, que eso a mí me parece que es, pues es espectacular. María José, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, ya han dicho mis compañeros casi todo lo que pensaba, pero bueno, es un relato muy emotivo al final cuando te das cuenta de la cruda realidad del señor, no me acuerdo cómo se llama, que es para él todo nuevo, hasta el hijo, hasta su familia es nueva para él día a día. Nada, decir que es un relato muy emotivo y muy crudo a la vez, por la realidad del hecho. Hasta aquí los comentarios al relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Y ahora vamos a ir ya con la entrevista de las compañeras María José y Pilar. Y vamos a poner un poquito de música, una que ha compuesto un gran amigo de ellas y de Mayember, Víctor Luqui, ha compuesto esta canción para Mayember. Vamos con ella. Tranquila, tía. Tranquilo, tío. Piensa algo, no sé. Ajá. Remedio puede que tenga solución. Oh, viva la gente, viva la gente. Viva la gente que piensa diferente. Viva la gente, viva la gente. Viva la gente que piensa diferente. Siente que dentro no eres muy corriente. Asume que dentro tienes lo siguiente. Planta la semilla de tu ambición. Entiende un mundo con diversa condición. Empieza cantando esta canción. Rompe las barreras de la estigmatización. Orgullo loco es nuestra visión. Orgullo loco, visibilización. Orgullo loco, en pensamiento tron. Orgullo loco, mira a tu alrededor. Orgullo loco es nuestra misión. Orgullo loco, visibilización. Orgullo loco, pensamiento tron. Orgullo loco, mira a tu alrededor. Orgullo loco, pensamiento tron. Orgullo loco, mira a tu alrededor. Viva la gente, viva la gente. Viva la gente que entiende diferente. Siente por fuera, pero no te afecte. Locura asumiendo relatividad. No estamos solos, solos, separados. Tenemos que juntar para organizar. Solo entiende, debes de luchar. Llega al hueco con serenidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué si piensas? Si pides ayuda, ten ahora confianza. Se te pasa, se te pasa, se te pasa, se te pasa, se te pasa, se te pasa. Viva la gente, viva la gente, viva la gente, viva la gente, viva la gente, viva la gente, viva la gente, viva la gente. Verás que crece confianza, que se apunta a entender un mundo con diversa condición. Quieto cantando con esta canción, que rompa las barreras de la estigmatización. Orgullo loco es nuestra misión, orgullo loco, visibilización. Orgullo loco es nuestra misión, orgullo loco, visibilización. Querida audiencia, hoy tenemos un tema muy especial en el programa, uno que nos invita a reflexionar, abrir el corazón y a construir juntos una sociedad más inclusiva. ¿Alguna vez han sentido que vivir con una condición mental o ser neurodivergente es un camino lleno de prejuicios? Hoy hablaremos de Mayember, un movimiento que nace para visibilizar las dificultades que enfrentan millones de personas debido al estigma social. Mayember es mucho más que un nombre, es una voz colectiva que grita basta, basta de silencio, basta de discriminación, basta de miedos infundados. Este movimiento surge para recordarnos que vivir con una enfermedad mental, un trastorno o una neurodivergencia no debería ser motivo de vergüenza, sino de orgullo y dignidad. ¿Y por qué mayo hace Mayember? Porque este mes alberga una fecha clave, el Día del Orgullo Loco, una reivindicación que comenzó en 1993 en Toronto, Canadá. Imagínense, un grupo de personas que habían estado en instituciones psiquiátricas salió a las calles para protestar contra los prejuicios que les perseguían, incluso en sus propios vecindarios. Hoy, esa lucha se ha convertido en un acto global, celebrado en todo el mundo, para derribar mitos, romper etiquetas y exigir igualdad de derechos. Mayenberg nos invita a preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Una que esconde, una que juzga o que margina? ¿O una donde quepamos todos sin miedo a decir, tengo un trastorno, soy neurodivergente o vivo con una enfermedad mental? ¿Quieren una sociedad donde la salud mental no sea un tabú, donde nadie tenga que esconderse por temor a ser señalado? Este movimiento no solo busca desestigmatizar, exige acción. Hablamos de inclusión laboral, de acceso a salud digna, de educación sin perjuicios y, sobre todo, de respeto, porque todos merecemos ser tratados con humanidad, sin que un diagnóstico defina nuestro valor. Así que, audiencia, les dejamos con esta reflexión. ¿Cómo podemos aportar? Escuchemos más, juzguemos menos, apoyemos a colectivos como Mayenberg, compartamos sus mensajes y, sobre todo, normalicemos las conversaciones sobre salud mental, porque solo así lograremos que el orgullo loco no sea una excepción, sino una realidad cotidiana. Y para hablar de todo esto nos acompañan María José, Pilar y Javier, el compañero en el estudio. María José y Pilar son las que organizan unas jornadas de Mayenberg. Y nos iba a acompañar María José Ochoa, pero veo que no se conecta, pues vamos a seguir con Pilar y María José. Una primera pregunta. ¿Qué es Mayenberg y por qué decidisteis enfocar en el mes de mayo para este movimiento? Aunque yo lo definí un poco en la presentación. Sí, lo has explicado muy bien. Pero Mayenberg es eso, es un movimiento, un mes entero de actos, como has dicho tú, para desestigmatizar la salud mental, para dar visibilidad y para explicar todas también las necesidades que tenemos como personas con enfermedad mental o como familiares. El término orgullo loco puede sonar provocador para alguna persona. ¿Qué significa para vosotros y por qué es importante reclamarlo como identidad? A ver, tenemos que... Bueno, buenas tardes y gracias por habernos invitado y que estamos como en casa, que hemos vuelto a... Es vuestra casa, ¿eh? Gracias, gracias. Da gusto que venga el mes de mayo para que volváis a casa. Eso que os quede claro. Lo agradecemos. La verdad es que nos sentimos como en casa. Y bueno, pues comentar que elegimos el Día del Orgullo Loco porque, como has comentado, ¿no?, en la presentación, el hecho de que un grupo de personas con enfermedad mental se unan y salgan a la calle y digan, bueno, pues aquí estamos, esto es lo que somos, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos y estamos locos y no pasa nada, para poder quitar por lo menos durante un día esa carga que lleva la palabra loco, se la apropian y, súper, vamos, a mí es algo que me llena de asombro, ¿no? Que se pueda hacer, que se reúnan y lo hagan y el impacto que ha tenido, que sigue hoy en día celebrándose. Entonces, bueno, nosotros aquí en Zaragoza es verdad que no es algo que se celebre mucho, pero cuando escuchamos y escuchamos hablar de este movimiento y dijimos, bueno, pues a ver, nosotros lo que queremos hacer con Mayenberg es sobre todo desestigmatizar, que no me sale, normalizar, bueno, normalizar dentro de lo que cabe. No sé hasta qué punto la palabra normalizar es la más adecuada, pero bueno, por lo menos que la gente sepa lo que hay tras una enfermedad mental, sepa los diferentes tipos de enfermedades mentales que hay, sepa lo que es convivir con ello y ya no solo con una enfermedad mental, sino todo lo relacionado a enfermedades físicas que pueda producir un problema, ¿no? Que necesitas un psicólogo para poder, pues, el estar día a día y poder ir superando o conviviendo con una enfermedad, sea pues cáncer de mama, pues miles de enfermedades, ¿no? Pues ELA o yo qué sé. El caso es que me estoy yendo por la tangente, me estoy yendo. Entonces, pues bueno, el tema del orgullo loco, dijimos, pues a ver, ellos han cogido un día, y han hecho un día, pues nosotras vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer un mes. Entonces, pues bueno, es un poco lo que supone para nosotras ese día, ¿no? Y además luego también hay que decir una cosa, y es que ¿quién no tiene un poco de locura? Es que todos tenemos nuestra pedrada, o todos tenemos nuestras cositas, que es que no nos libramos nadie. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos todos dentro de ese barco. Y hay que luchar porque la gente entienda que no estamos ocultos, que estamos viviendo día a día junto a ellos y que nos puede pasar a cualquier persona en un momento determinado. Javier. Pilar, María José, la verdad es que es un placer escucharos hablar de salud mental, hablar de precisamente esa estigmatización que desgraciadamente si seguimos sufriendo en pleno 2025 sobre esto que nos puede pasar a cualquiera, que es que todos podemos pasar en un momento dado por una enfermedad mental o por un problema de índole psicológico o psiquiátrico. Quiero decir que está a la orden del día, y además la sociedad, desgraciadamente nuestra sociedad, es lo que fomenta, por desgracia, el ritmo de vida que llevamos. Desde luego no lleva ni a la tranquilidad precisamente, ni a estar, como dirían los clásicos, en su sano juicio en determinadas ocasiones. Pero dicho esto, esta es la cuarta edición que hacéis de Mayember, si no recuerdo mal, y yo he acudido personalmente al acto de presentación que tuvisteis el miércoles pasado en la Universidad de San Jorge, que la verdad me quedé gratamente sorprendido por dos motivos. Bueno, hay un tercero, pero el tercero ya hablaré más tarde, que ya os lo imagináis. El primero, que la sala, la verdad es que la sala, aunque era pequeñita, estaba bastante llena de gente, además de diferentes asociaciones, lo cual habla muy bien del trabajo que estáis haciendo de difusión y de ese trabajo en red, que es importante. Y también me parece importante que la presencia de la nueva Justicia de Aragón, que fue a inaugurar el acto, y además de una manera bastante emotiva, con Concepción Gimeno. ¿Qué significa para vosotras este espaldarazo en este cuarto año de Mayember? Ver a gente que realmente os cuenta, pues seguid adelante, que sé que además, que de esto hablaremos luego, os dedicáis vosotras dos y María José Ochoa con vuestro esfuerzo, sin ningún apoyo económico de instituciones, de esto hablaré luego. ¿Qué supone para vosotras este espaldarazo, digamos, de esa gente que estuvo allí el miércoles? Bueno, pues como dices tú, fue una sorpresa también para nosotras, porque tampoco esperábamos tanta gente. Bueno, la justicia ya la teníamos allí. Lo que sí nos sorprendió es su discurso, su forma de expresar lo que es una enfermedad mental. Lo tenía muy claro. Sentimos un apoyo muy grande por ella y por todas las demás asociaciones y personas que asistieron al acto. La verdad que fue muy grato, mucho sentimiento, y para nosotras pues ese apoyo de todas esas personas, de todas esas asociaciones, de todas las entidades, pues es algo que nos ayuda a seguir adelante, a pensar ya que no hemos empezado en este y ya casi estamos pensando en el siguiente, de que cada año vamos a más. Nos piden charlas, los actos nos lo piden. Ya no tenemos casi que ir buscando como el primer año, buscando o pidiendo que vinieran a nuestro Mayember. Ya tenemos allí a la gente y tenemos más entidades y más personas de las que podemos meter. Este año María José Ochoa, que es la que se dedica a hacer las cosas de los folletos, todo esto, es que dicen, no tenemos ya sitio físico en el papel para poner a todas las charlas y todas las personas que van a dedicar ese ratito todas las tardes y mañanas y días enteros en jornadas y talleres con nosotras. Pues es, bueno, es algo que no lo íbamos a imaginar nunca cuando por lo menos, y cuando hicimos la asociación, nuestra asociación de Paso a Paso Aragón. Y vamos, es algo que no lo dicen y entonces no lo creemos. Y las dos, con María José Ochoa, estamos logrando, pues yo creo que algo muy importante. Como bien has dicho, pues eso, que se normalice la enfermedad mental como cualquier enfermedad física. Que lo dices y no pasa nada. Pues eso es lo que intentamos nosotras. Pero es que este año tenéis más charlas y más sitios que nunca. O sea, yo que he visto el programa y no sé cómo os vais a dividir las dos, honestamente. O sea, no. Es que no nos vamos a dividir. Estamos tan ilusionadas que vamos a ir las tres a todo. A todo, pero sí, es imposible. Pero si es que vamos a ver, para que lo sepan nuestras y nuestros oyentes, hay actividad cada día del mes de mayo. O sea, cada día, este año hay cada día, y en sitios, que además hay días que hay dos actividades en sitios completamente diferentes cada uno, o sea, no solo en un sitio. Hay que decir también que este año se suma que el ayuntamiento ha cedido el centro cívico de la Estación del Norte, que para los que no lo conozcan está pasando el puente de piedra al lado del barrio del Arrabal. Y que este año además va a acoger bastantes actividades de este Mayenberg. ¿No os da un poco de vértigo? No. Pregunto. No. Ya estamos hechas a todo. No, qué va. Así me gusta, esas son mis chicas. Ay. Yo creo que el vértigo ya lo hemos pasado. Porque sí, lo difícil ahora no ya es no. Y estarte presentar al ponente del acto y estarte sentadas escuchándolo. El vértigo es lo que hemos hecho para encajar a todas las personas, a todas las charlas, hay un concierto, hay una jornada entera en el Centro Joaquín Roncal de todo el día, hay talleres. Hay una obra de teatro. Como has dicho tú, este año también colabora con nosotros el Centro Cívico Estación del Norte, Centro Cívico La Almozara. Para, sí. El Distrito 14 con el teatro también. También el Centro de Historias, el Ámbito Cultural del Corte Inglés, que también nos van a hacer allí un programa de radio, la FNAC, el Joaquín Roncal, donde vamos a hacer las jornadas. Y para endulzarnos todo el mes, pues la empresa de la casa también nos ha ofrecido. Que también hay que decirlo, nos vamos a hacer los actos, pero bueno, nos ha ofrecido gentilmente bastantes productos, pues eso, para regalar a los ponentes. Bien, ¿y el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han puesto algo? Nada. Bien, no. Bueno, el Ayuntamiento va a empezar mi minuto de gloria favorito. Nada, alcaldesa Natalia Chueca, Jorge Azcón, presidente de la Diputación General de Aragón. Ver, no sé, Javier, ya Javier, no sabemos. Javier, el ayuntamiento le cede los centros cívicos. Sí, bueno, bien, pero claro, de toda esta organización a veces necesita algo de dinerillo, no solo ceder los centros cívicos. Las cosas, cuando se compran detalles o tal, que la empresa La Casa efectivamente este año cede también gratuitamente, cede el detalle dulce, necesitan algo de dinerín para, en fin, salir adelante las actividades. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, siempre que pasan este tipo de cosas, el otro día lo hablamos con Estelar y hoy los vamos a hablar con nuestras compañeras porque se lo merecen. ¿Por qué las instituciones de esta comunidad autónoma y de esta ciudad no echan una mano económica para la organización de Mayenberg, que es algo de utilidad pública. ¿Por qué? ¿Por qué no les recibe la alcaldesa de Zaragoza? Por poner un ejemplo simple, que a lo mejor puede que incluso no necesitando dinero, a lo mejor lo que necesita es un apoyo público de decir, oye, el ayuntamiento está aquí, se preocupa por esta asociación, con María José Ochoa también, a la que hay que, por supuesto, dar también el mérito que le corresponde, visibilizar esto, pero no. Y bueno, de Jorge Azcón ya ni hablo, que si la alcaldesa de Zaragoza ni se digna a recibir a la asociación Paso a Paso y ayudar en la organización, ya de la Diputación General de Aragón ni hablamos, gracias. Este ha sido mi minuto de reivindicación, como hago siempre en estos casos, y espero que a partir de ahora, pues tanto el Ayuntamiento como la DGA, pues se dignen en aportar un pequeño granito de arena a la visibilización de la salud mental, que es importante, que luego nos quejamos. Luego las instituciones, la clase política se queja de que vivimos en una sociedad en la cual la salud mental no está suficientemente valorada, pero claro, no está suficientemente valorada porque la clase política tampoco hace nada por ayudar a las asociaciones que dan difusión a ello. No sé si tenéis que opinar algo. Y ahí queda eso. Pues que a ver si se dan por aludidos. Dale. Javier, por ese minuto tan eso característico en ti. Y lógicamente, o sea, se tendrían que mojar. Sí que es verdad que a lo mejor hay gente que todavía, lógicamente, no sabe quiénes somos. Pero si lo dijo la alcaldesa, ay, la alcaldesa, por favor, la justicia, Concepción Jiménez, lo dijo el otro día, buscando en la inteligencia mía, en la inteligencia artificial, salimos. O sea, yo me quedé alucinando en colores. Yo creo que lo que más me impactó de todo, primero, que Concepción, la justicia de Aragón, se quedara todo el acto. O sea, yo eso, de agradecer, yo la verdad es que es algo de agradecer y mucho. Pero que dijera que habían buscado en lo de la inteligencia artificial y que esas cosas tan, que ya no me acuerdo lo que dijo, pero era tan chulo y nos definía tan bien al movimiento Mayenberg, o sea, yo me quedé alucinando. Digo, pues si somos más grande de lo que pensamos, y bueno, pues a lo mejor algún día les llega y se enteran de quiénes somos realmente y puede ser que digan, ala, venga, vamos a ayudar una miaja. Tampoco vamos aquí a eso. Este año ya está hecho, Pilar. Sí. No, pero no, el año que viene, que se entere la alcaldesa, que vamos a estar allí. ¡Vamos a la alcaldesa! Y otros 30 segundos más, y la justicia de Aragón nos ha inaugurado el acto, ¿a qué espera el señor Jorge Azcón y su consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, para recibiros en pequeña audiencia y conocer lo que hacéis sin un puñetero euro de la comunidad autónoma de Aragón? Vamos, es una sugerencia, que puede hacer un pequeño hueco en su agenda y no despotricar todo el rato de que a Aragón le falta financiación autonómica. Para algunas cosas, pero para otras no. A ver, paso a paso, porque yo recuerdo los comienzos de Mayenberg hace 4 años y el reconocimiento que tienen ya, pues yo espero ya que el próximo año pues se den por aludidos y estén en la presentación de algún acto a quienes nos referimos. Pero lo que sí recuerdo que el primer año fueron actos que estuve yo también. Esto ha sido paso a paso, como dice la asociación de María José y Pilar, están llegando a sitios que ni yo tampoco me lo imaginaba y creo que ellas tampoco. No, porque yo, a ver, en el Instagram de Mayenberg, que lo llevo yo, he tenido que decir que no a personas que se han ofrecido para Mayenberg. No podemos ya este mes, o sea, no nos da, además, ni más espacio ni nos da más la vida, ya no lo tenemos todo el mes y he tenido que decir que no. O sea, yo sigo alucinando en colores, totalmente. O sea, este año es alucinante. Pues eso dice, pero fíjense, eso dice de la grandeza y de la grandeza y de lo que habéis crecido. Y todo sí. Esto sin dinero, sin cobrar, sin pagar, sin nada, o sea, sin dinero. O sea, que si sin dinero se puede hacer lo que hacemos, pues imagínate tú el año que viene cuando nos hagan caso, nos escuchen, nos concedan audiencia y nos den. Bueno. Pero fíjense, queridas y queridos oyentes, que estas tres mujeres, que incluyo a María José Ochoa, con todo su esfuerzo y, como ellas dicen, sin dinero, sin pagar a nadie y sin un puñetero esfuerzo por parte de las instituciones, este año han hecho un corto. Bueno, hecho un corto en el cual yo no conocía la vis cómica y actoral de estas dos mujeres, de Pilar Cervera y María José Las Heras, y también la de María José Ochoa, todo hay que decirlo, que también aparece en el corto actuando, que junto con Eduardo Ortega, que es un actor reconocido, pues han hecho un pequeño corto este año de Mayember. Os lo habéis pasado pipa, porque yo he visto el corto, y vamos, es que hay que verlo para opinar sobre ello, pero ¿cómo os habéis visto en este tema? A ver, contadnos. Ha sido muy chulo. Ha sido una experiencia. Yo personalmente, esta mañana se lo he enseñado a mi hija. Y lo primero que hemos hecho cuando hemos terminado de verlo es mandar un audio a las mayemberas, que son las dos María José. Y hemos acabado las dos emocionadas. Porque sí que tiene un punto muy divertido, he de decir. También he de decir que el año pasado también tuvimos otro corto, lo que pasa que fue más cortito, pero también fue muy divertido, ¿eh? Fue muy divertido. Este es un poquito más largo. El de este año sobrepasa todas las expectativas. Ha sido una pasada. Y yo cuando finaliza el corto, no voy a hacer spoiler. No debéis. Pero sí que tiene su parte emotiva y hemos acabado las dos con la lagrimita. Y lo primero que hemos hecho ha sido decirlo en el audio para que se enteraran las dos María José, porque estábamos ahí mi chica y yo viendo el corto. Yo reconozco que es una parte que... que es que lo entregas todo, lo entregamos todo. O sea, sí que es muy divertido, nos lo pasamos muy bien, pero nos lo curramos. Que parece que no, ¿verdad? Porque luego parece tan chulo y eso parece que es más... Pero no, nos lo hemos currado. Y Jacobo, el hijo de María José, que es una pasada la paciencia que ha tenido con nosotras. Y con Eduardo, que Eduardo es psiquiatra. Y lo ha hecho, vamos, espectacular. El único spoiler que voy a decir al respecto del corto es que sois muy gamberras. Sí. Punto. Así de claro. Y con eso ya nuestras y nuestros oyentes se pueden hacer una idea del corto, que supongo que se emitirá en alguno de los actos de Mayember, supongo. Sí, lo llevaremos. Lo llevaremos a ponerlo, sí. Bueno, y ahora vamos como por partes y, hombre, he hablado un poco de quiénes este año van a colaborar con vosotras en charlas y demás, más o menos. Sé que llenaríamos 15 minutos del programa, es muy largo, pero bueno, un poco más o menos quién va a participar este año en Mayember. Bueno, pues sí, vamos así un poco deprisa y lo vamos diciendo. Son, me parece que 20 y algo asociaciones de salud mental. Está Fundación Vicky Bernardet, que trabaja para el abuso sexual en menores, la Asociación Amaniser, Mujeres con Discapacidad, está también el Volcán, que es de Trastorno Límite de Personalidad, PICA, Aragón, que es también de abuso a menores, TCA Aragón, Trastorno de Conducta Alimentaria, un documental de la Asociación TOC, Ansiet Club, De los pies a la cabeza por Javier Hernández. Tú me vas corrigiendo si lo digo mal, Pilar. Otras miradas, que son proyecciones de cortometrajes de todos relacionados con salud mental y suicidio. La asociación ADDA, cómo nos sentimos ante la crisis ambiental. Está la asociación Liane y Carmina Martín. A ver, que me Estamos voy. Paso a paso. Estamos paso a paso. También. Y luego la estación Norte, pues por ejemplo, la psicóloga, el nombre ya no me acuerdo, Barrios, ya me perdonará, que es, hablará de la relación tóxica de la que nadie habla, nuestro cuerpo y la comida. Luego está el docente Martín Pinos, tenemos los talleres de salud mental, ¿no? Que son será el sábado 17, luego tenemos la intervención de COPA, del Colegio de Psicólogos, está también la Asociación Petales, CRIE, que es también el docente Francisco Lamuela, pues que tenemos muchísimos. Las Somos Más. Exactamente, sigue. Somos Más y Porino Bella, que es violencia de género y sus secuelas en la salud mental. El viernes tenemos a Cristinica, que escribió un libro y ahora tiene como una asociación en Agenarte. En el Corte Inglés, como he dicho antes, tenemos también un programa de radio, Coptoa, que es terapia, son de terapia ocupacional. Bueno, y el concierto de las hermanas Vallejo. Sí. Y más. Y el sábado. No sé, que nos perdonen. Porque las jornadas. Claro, las jornadas. Las jornadas está Javier del Albada, nuestro Javier. Está ya no, Serena Petit. Ya me perdonaréis, pero es que ya no sé, que no me acuerdo ya. ¿Quiénes más van a estar? Es que sois muchísimos. Bueno, yo tengo que decir que para mí es un honor colaborar con vosotras, como he hecho estos dos últimos años. Esta vez sí, mi partner habitual, que es Pepe, sí. Que como se ha ido cada vez más pronto, se va a tierras galaicas, pues me deja a mí solo ante el peligro. Pero bueno, hay una cosa importante, que es que ese sábado 24, que hablaréis a las 7:30, pues no me verá afortunadamente ni el Tato, porque el Zaragoza se estará jugando el quedarse en segunda o no, probablemente, con lo cual pues estaremos cuatro amigos. Así que afortunadamente me pondré menos nervioso. El año pasado hubo gentecilla, ya te aviso. Sí, sí, pero este año me parece a mí que con lo del Zaragoza jugándose el quedar en segunda, no sé yo si va a haber más gente, pero en fin, menos nervios para mí, todo hay que decirlo. Pero bueno, ya hablando en serio, la verdad es que muy agradecido de que hayáis pensado en contar conmigo para, bueno, pues contar mis experiencias con temas de salud mental, un poco mi experiencia de vida. La verdad es que Pepe, que también le he escuchado que otros años, pues también contando sus experiencias, pues también da mucho que pensar también. Y la verdad es que siempre agradecidos los dos, tanto Pepe como yo, de que contéis con nosotros para cualquier cosa que necesitéis. Eso está claro. Pues y hablando de cosas que necesitéis y demás, sí es importante, una vez más, aunque mucha gente ya lo sabe, pues ya sabes, hay gente que, ya que las instituciones, como siempre, no dan un puñetero euro, pero la gente, el pueblo, siempre salva al pueblo, como ocurre casi siempre. Y sería bueno que dijeseis formas en las que la gente normal y corriente pues puede colaborar con vosotras, con la asociación, para que estas actividades pues puedan salir adelante. Bueno, pues a ver, una de las maneras, vamos a poner a la venta camisetas. Este año un poco de merchandising y bueno, pues luego pues todo lo que quieran donar, eso ya es que eso es, claro, muy personal, pero sí, lógicamente es que pensamos, Pilar, muy poco en el dinero, muy poco. Eso no, es un error que tenemos que solucionar, tenemos que corregirlo. Sí, tenemos que corregirlo todos en la asociación. Sí. O sea, que no hay forma de que os puedan dar donativos y demás. Sí, tenemos una cuenta. llevamos una hucha a todos los actos. O sea, como se ha hecho siempre antes de que existiesen, incluso los, bueno, los bancos han existido siempre, pero como el domo de cuando éramos pequeños. Es pues como el domo, exactamente. Pues ahí pueden donar todo lo que quieran. Que no vamos a decir que no, Pero vamos, pero las camisetas sí, si alguien quiere. En cualquier caso, eso vais a tener que solucionarlo un año de estos, ¿eh? Sí, sí. Que os quede claro. Sí. Que la gente ya no es que nos ingrese en una cuenta bancaria, no, es que os piden el visum directamente. O sea, y créeme que es una forma por la cual algunas instituciones, algunas asociaciones sí recaudan dinero, sí que se recauda dinero. Tomad nota. Del mismo modo que las instituciones, y no me olvido, tienen que tomar nota de que existe una asociación sin ánimo de lucro que cada año visibiliza la salud mental, vosotras también pues poned facilidades para que la gente común, corriente, pues pueda ayudaros, que realmente os lo merecéis. Porque os dais un trabajo enorme las tres. Y merecéis que Mayember, que la asociación salga adelante, que es lo más importante. Además que no es, un pequeño inciso, no es por nosotras, es el hecho de mirar más allá. No sabíamos hasta dónde podíamos llegar, no teníamos ni idea, como habéis comentado al principio, y ha dicho que el primer año íbamos de pardillas total, porque no teníamos ni idea, pero es que estamos haciendo algo muy importante y estamos llegando. Entonces, si queremos seguir llegando, no se puede seguir haciendo. O sea, gratis, es que llega un momento que ya no podemos abarcar más, porque no somos pequeñas, nuestra asociación es pequeña, María José Ochoa es particular, psicóloga, pero es particular. A ver, no se puede. Me refiero que todo lo que haga, todo lo que se done, todo lo que se pueda conseguir, lógicamente es para poder hacer algo más, ¿no? Y que llegar más a la gente. Es por la propia salud mental de todo el mundo. Y porque la gente pueda, pues, conocer a todas estas asociaciones que estamos ahí, que estamos luchando por una salud mental digna. Pues por mi parte, y si Pepe no quiere poner el punto y final, yo agradeceros el trabajo que hacéis, decirles a nuestras y nuestros oyentes que, por favor, que merece la pena cualquiera de las actividades que este mes el Orgullo Loco de Mayember se realizan por parte de la Asociación Paso a Paso y de María José Ochoa, que gracias por vuestro esfuerzo, gracias compañeras por seguir ahí al pie del cañón, y que esta sigue siendo vuestra casa, que con la casa en la mochila es vuestra casa y lo será siempre. Lo sabemos. Gracias. Lo sabemos, bueno, muchísimas gracias, y gracias también a vosotros por participar en Mayember. Yo, antes de despedirnos, quisiera haceros una pregunta, y para quienes están escuchando y se sienten solos en su lucha, ¿qué mensaje de esperanza le daríais? Que no están solos, que estamos aquí. Por eso estamos luchando y por eso nos estamos yendo prácticamente a la calle. Empezamos en el Parque Grande repartiendo folletos, y si hace falta vamos a seguirlo haciendo, porque es una manera de acercarnos a la gente. Pero que se sepa que no están solos, que podemos tender una mano. Otra cosa a lo mejor no podemos hacer, pero sí que pues tender una mano y poder decirles, pues bueno, pues podéis ir aquí, podéis ir a este otro lado. Eso se nos da muy bien. lo de decir, ¿no? Pues las asociaciones que hay, de poder informar, es lo que estamos especializadas en todo lo que podamos. Perdona, Pilar. El año pasado ya lo hicimos por primera vez, y este año lo queremos hacer el día 30 de mayo, viernes. No es una concentración. El año pasado María José Ochoa el grupo de supervivencia, el grupo de emergencias. De emergencias, nos pusimos en la Plaza de España de Zaragoza con 4 o 5 mesas que la ocupaban psicólogos y psiquiatras, psicólogas compañeras de María José, nuestro actor preferido, Eduardo Ortega, también estaba. Sí. Y con un cartel grande que decía, si la seguridad, o algo así, no me acuerdo muy bien, si la seguridad social no te atiende, aquí por lo menos te escuchamos. Sí. Y este año queremos hacer lo mismo. Que vamos allí a poner otra mesa. Sí, vamos a poner una mesa para nosotras, que somos licenciadas de la vida, de la experiencia, de la salud mental o la enfermedad mental. Entonces, ese es otro acto que se nos había olvidado y que también es muy importante, saber que, como ha dicho Pilar, que ahí estamos en todos los sentidos. Pues gracias por acompañarnos en esta conversación necesaria. Y recuerden, la mente humana es diversa y esa diversidad nos hace fuerte. Pues hasta la próxima y mayo nos inspire a ser más compasivos. Muchísimas gracias, María José y Pilar. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. El gobierno de Aragón el mes pasado aprobó una prestación complementaria al ingreso mínimo vital para subirlo hasta los 700 euros. Era con carácter desde el 1 de diciembre y que vendrían las nóminas de abril. Pero me parece que no ha sido así. Nos lo va a explicar en un speak que se ha marcado nuestro compañero Javier. Perdón, me he equivocado, he dicho el 1 de diciembre, no. Es el 1 de enero de 2025. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Hace dos domingos... Bueno, lanzamos la noticia, la buena noticia, el Consejo de Gobierno de Aragón había aprobado el miércoles día 9 de abril y publicado en el Boletín Oficial de Aragón el viernes día 11 de abril un decreto ley que está en vigor que aprobaba la subida del complemento aragonés al ingreso mínimo vital, de la PACIN también y de las pensiones, del complemento a las pensiones no contributivas en Aragón, para que quedase fijado esa cantidad que un aragonés o aragonesa percibe como ingreso mínimo por cualquier concepto hasta 700 euros, con lo cual se producía una subida notable tanto del complemento como al ingreso mínimo vital, como de las pensiones, como el complemento a las pensiones no contributivas, así como a la PACIM, que la PACIM realmente la cobra muy escasamente, no llega a menos de 70, 80 personas en Aragón. Pues bien, el problema que ocurre es que, claro, todos pensábamos que quizás este mes esa cantidad de perceptores que entre unas cosas y otras llegan a 11.500 personas en Aragón que cobran tanto el ingreso mínimo vital como una pensión no contributiva iban a ver actualizadas sus prestaciones, incluido un pago único, puesto que esta subida es retroactiva a 1 de enero de 2025, y vemos que nuestro gozo ha sido un pozo, porque resulta que el decreto ley ha entrado en vigor el día 11 de abril, pero el cierre de nóminas, tanto de ingreso mínimo vital a nivel estatal como del complemento aragonés al ingreso mínimo vital, se produce los días 10 de cada mes. Así que por un día, esta cantidad de perceptores pues siguen cobrando el antiguo complemento aragonés, que es de 16,78 euros. Y yo pregunto, hombre, si tenían clara la medida, si la consejera Carmen Susín en una visita a la Fundación Amasol el 26 de febrero ya indicaba que se iba a producir esa subida y que iba a dar órdenes para hacer patente este decreto ley, que, ojo, todavía tiene que ser convalidado en las Cortes de Aragón, porque en el pasado pleno, en sesión plenaria después de San Jorge, no estuvo en el orden del día dicha convalidación, pues resulta que por un día, pues este mes, no se cobra esa subida. Y digo yo, señor Susín, señor presidente de Aragón, don Jorge Azcón, que podían haber aprobado esa subida en el anterior Consejo de Gobierno de 12 de abril, y así entraba la medida en el mes en curso. Vamos, digo yo. En fin, que esperemos que el próximo mes y por supuesto que se convalide este decreto ley en las Cortes de Aragón, confiemos, porque es una medida que afecta a personas en situación de vulnerabilidad. Esperemos que el próximo mes haya la subida que sea y estará en vigor, esperemos. Y repito, por favor, las medidas, Gobierno de Aragón, las medidas que afectan a personas que lo están pasando mal, deberían realizarse la primera semana de mes. Lo digo para que no vuelvan a pasar esta serie de cosas. Gracias, Pepe, por darme esta oportunidad de explicar esta subida, que este mes no ha sido tal subida. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos.